población valiente y batalladora, por lo que los puruaes se aliaban a ellos con seguridad y lealtad en la lucha con otras tribus. Existen varias versiones sobre el origen del nombre. Unos historiadores dicen que Chimbo tomó el nombre del cacique Chompo, que significaba blanco. Dicho cacique tenía tatuada la nariz con rayas blancas, significando así su jerarquía. Otros afirman que tomó el nombre por estar frente al Chimbra, Chimborazo, que significa nieve de Chimbo. Otra opinión es de que Chimbo deriva de Chimus o Chimbus, cuyos femeninos serían Chimas, una de tantas tribus, y Chimbas, que significa trenzas, debido a que aquellos guerreros tenían el pelo largo y lacio enrollado hacia sus espaldas. El 25 de noviembre de 1535, el conquistador español Sebastián de Benalcázar fundó el corregimiento de Chimbo y lo denominó San José, por la costumbre española de agregar nombres de santos a las ciudades. El 3 de marzo de 1860, el presidente de aquel entonces, Gabriel García Moreno, elevó a la categoría de cantón al antiguo corregimiento de Chimbo, anexándolo a la provincia de Los Ríos. En 1877 se creó la primera división territorial con la creación del cantón San Miguel, otro de los cantones, parte de la provincia de Bolívar. Esta es la historia, señor presidente, de los datos históricos del sitio donde hoy proyectamos esta cadena nacional. Yucanchic, Mamayactata, Suma Pucha, Mashi, Rafael Correa, Cusillami, Chansquinchic. Bienvenido, señor presidente. Yupachani, Mashi, Emilio. Bueno, un gran abrazo a todos y a todas, a los que nos escuchan, a los presentes. Estamos muy contentos, estamos aquí en el cantón San José de Chimbo de la provincia de Bolívar. Bolívar tiene 7 cantones: Guaranda, Caluma, Chillanes, Echandía, Las Naves, Chimbo y San Miguel, aquí cerquita. Es tierra de artistas, de profesores. En San Miguel salen los maestros para todos los rincones de la patria. Pero lamentablemente también en las provincias más postergadas del país. Es la provincia más pobre del país. El país tiene 22 provincias. En promedio, cada provincia debería participar con un 5% en el Producto Interno Bruto. Bolívar participa con menos del 1%. Las causas de esa pobreza, de ese deterioro, son muchas. El abandono, el centralismo, la vialidad de Bolívar está destrozada, pero también el abandono a la agricultura. 80% de la gente de Bolívar se dedica a la agricultura y esta ha sido destrozada en las últimas décadas. Vengo de la reunión con los señores alcaldes y el señor prefecto, y un alcalde dijo algo muy interesante, creo que el señor prefecto fue el que lo dijo. Bolívar ya sintió lo que es un tratado de libre comercio, porque ya nos han destrozado nuestra producción de trigo. Bolívar era el granero del Ecuador, producía cebada, trigo, maíz. Bueno, el trigo prácticamente desapareció. Si hoy produjera trigo Bolívar, no tendríamos el problema del alza del costo de la harina y del pan por el alza del trigo importado. Esas son las consecuencias cuando no se tiene una política de planificación. Esas son las consecuencias del quemimportismo: más pobreza, más migración, inseguridad alimentaria. No somos autosuficientes para abastecernos y eso nos crea dependencia. Gracias a Dios, esa historia de desastre, de decadencia, acabó el 15 de enero del 2007. Estamos trabajando duramente para sacar adelante a todos los rincones de la patria. Nuestra presencia aquí, compañeros de Chimbo, compañeros de Bolívar, es ese mensaje de que ya la patria es de todos, de que se acabó el bicentralismo, que hoy van a ser atendidos todos los territorios, de que hoy el gabinete, el presidente, irá a cada rincón del país. Y con mucha alegría, por ejemplo, ayer hemos inaugurado la vía Balsapamba, la primera piedra de la reconstrucción de la vía Guaranda-Balsapamba. Quiero decirles que este es el camino más corto entre la costa y la sierra. Era parte de la vía Flores, el primer camino que hubo uniendo estas dos regiones. 30 años ha esperado la provincia que se reconstruya esta vía, que está en un estado desastroso. Y el gobierno de la Revolución Ciudadana, en 7 meses, en verdad solo en 5 meses, porque se empezó a trabajar hace 2 meses, no con tractores, etcétera, pero sí con materiales, reuniéndolos para que no pare la obra, en tan solo 7 meses logra cristalizar lo que la provincia ha esperado 30 años. Y seguiremos reconstruyendo la vialidad de una provincia que ha sido destrozada y que ha sido postergada. Y eso lo trataremos de hacer a nivel de todo el país. Esperamos que después de los 4 años del gobierno de Revolución Ciudadana, la vialidad en el país sea totalmente distinta, con carreteros de primer orden, con carreteros, caminos vecinales, decentes, asfaltados, etcétera. Un dato interesante, ¿ustedes sí saben cuántos años tiene el Cantón Chimbo? 472 años, el segundo cantón más antiguo del país, ¿no? Increíble, fundado por el propio Sebastián de Benalcázar. Entonces, esto está lleno de historia. Ustedes ven aquí poblaciones como San Miguel, como Chimbo, que se ve que son muy antiguas, ¿no? Y por eso tal vez la cultura de su gente, la ilustración que se vive en todos estos cantones de la provincia de Bolívar. Bueno, estamos muy contentos, compañeros de Chimbo, compañeros de Bolívar, de estar con ustedes y a través de esta cadena donde el presidente rinde cuentas a sus verdaderos mandantes. Mi mandante no es la banca, no son los bravucones que se creyeron dueños de este país, no son algunos pelucones dueños de medios de comunicación que creían que el presidente tenía que hacerles caso en el ministro que quisieran nombrar, etcétera. No es el Fondo Monetario, los dueños de este país son ustedes, la gente sencilla, la gente cotidiana, el pueblo ecuatoriano sin exclusión, pero sí, nosotros no somos gente excluyente, sectaria, pero sí tenemos opciones preferenciales. Nuestra opción preferencial está con los pobres, con los jóvenes, con los postergados. Entonces, es nuestra rendición de cuenta ante ustedes, nuestros mandantes, de lo que hemos hecho esta semana trabajando por el país. El día lunes 27 de agosto tuvimos el lanzamiento del programa de negocios inclusivos en la ciudad de Ventanas, provincia de Los Ríos. ¿Qué quiere decir este programa de negocios inclusivos? Nuestros campesinos han sido víctimas de muchas cosas, desde insumos caros hasta bajos precios de sus productos por malas cadenas de comercialización, hasta la falta de generación de valor agregado, es decir, venden el producto ni siquiera secado, ya, entonces pierden valor en cuanto a su esfuerzo. Los negocios inclusivos significa hacer todos estos encadenamientos productivos, simplificar la estructura de comercialización, asegurarles mercados. Hemos recibido el apoyo de importantes cadenas de distribución, Novi, Supermax, etcétera, y eso permitirá garantizarle mercado a los campesinos de la patria y a precios buenos, a buenos precios, con precios garantizados, ¿verdad? Eso entre otras cosas, ¿no? Asistencia técnica, organización, tratar de dar transformación a ese producto agrícola para que se genere más valor. Así también se inauguró silos satelitales en el Cantón Ventanas, precisamente como una mejora en la estructura de comercialización. Ustedes saben que normalmente los productos agrícolas son perecibles, si es que no se los vende, no hay dónde guardarlos, se pudre en 3 días el maíz, por ejemplo, y pierde toda su cosecha el campesino. Si hubiera silos, puede guardar en esos silos y ya no está a merced del intermediario. O me vendes al precio de lo que yo te quiera pagar o se te pudre el producto. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que fue la política neoliberal y el desastre del Ecuador en los últimos 15 años y sobre todo el sector agrícola. El mayor monumento tal vez a la desidia, al que me importimos, son los silos del ENAC, la Empresa Nacional de Almacenamiento, regados por todo el litoral, decenas de millones de dólares convertidos en chatarra, abandonados, etcétera. Bueno, en el cantón el sábado pasado ya firmamos la creación de la Empresa Nacional de Almacenamiento, que hasta diciembre recuperará esos silos, se los entregaremos a comunidades campesinas y ahí podrán guardar sus productos y evitar ser víctima de los intermediarios. Luego de Ventanas pasamos al cantón Urdaneta. Urdaneta, pues, ahí está, fuimos a Catarama, visitamos también Ricaurte, donde se hizo la entrega de bonos de vivienda y microcréditos del Banco Nacional de Fomento. ¿Saben ustedes que el Banco Nacional de Fomento está despachando hasta 4.500 microcréditos diarios? Esa es la Revolución Ciudadana. Antes eso no lo hacía en todo el año. El martes 28 de agosto fuimos al taller todo el día completo en Ibarra con los alcaldes del país. Hay 219 cantones y en consecuencia 219 alcaldes. Tuvimos la presencia de 179 alcaldes, con lo cual el evento fue todo un éxito. Nos dividimos en sectores para atender a diferentes alcaldes, trabajar juntos, como les dije en ese mensaje. Lo que buscamos, esos socios estratégicos, los gobiernos locales, apoyarlos, pero simplificar también trámites, buscar transparencia, buscar complementariedad buscar que no se los maltrate yendo 10 veces a Quito para que le devuelvan tarde, mal o nunca, la plata que le retienen, buscar las reformas legales que son necesarias hacer, agilitar los proyectos que ya están en marcha, etcétera. Entonces hablamos básicamente de política y plan nacional de riego, política y proyectos generales de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, presentación de objetivos y metodología de las mesas sectoriales en las que se trabajó. Y pasamos todo el día entonces en la ciudad de Ibarra trabajando con los alcaldes del país. Esto nunca se ha hecho. Todo el gabinete, todo el gobierno ahí trabajando con los alcaldes, porque para nosotros no nos interesa si son alcaldes verdes, rojos, amarillos, son alcaldes, autoridades locales, y mientras estén ayudando a sus comunidades, buscando mejores niveles de vida, tendrán todo el respaldo del gobierno nacional. El miércoles 29 de agosto tuvimos la reunión sobre telecomunicaciones. Este mes de septiembre vamos a trabajar fuertemente en telecomunicaciones. Ya vamos a empezar a ajustar las celulares, que en verdad hay grandes abusos ahí, y vamos pues a empezar ya a también a pedir cuentas, Andinatel, Pacificel, etcétera. Ustedes saben que no se puede pelear en todos los frentes al mismo tiempo, que todo no se puede hacer de golpe, pero septiembre va a ser el mes de las telecomunicaciones, nos vamos a dedicar a poner en orden ese sector. Luego, en un acto hermosísimo en el Teatro Bolívar en Quito, se produjo la presentación del nuevo Ministerio de Inclusión Económica y Social. No olvidar, la memoria es frágil, y por eso cuando una sociedad no tiene memoria está condenada a caer en los mismos errores. ¿En qué se había convertido el Ministerio de Bienestar Social? El ministerio que regalaba picos, palas, que tenía cadenas de clientelismo político en los programas ORI, FODI, etcétera. No había una política nacional articulada, sino puro clientelismo, pura politiquería. Pero no solo eso, se llegó al extremo, no olvidarnos, abril del 2005, gobierno de Gutiérrez, disparando del Ministerio de Bienestar Social a los ciudadanos. ¿Sí se acuerdan? Encapuchados, ¿verdad? ¿Cómo ese ministerio se convirtió en la punta de lanza para dividir al movimiento indígena, yendo a dar caridad a las comunidades, para crear clientelismo, redes de corruptelas, etcétera, ¿verdad? Queremos acabar con ese pasado. Queremos darle una nueva orientación a la política social, hoy en manos de profesionales, de patriotas, de gente capaz, encabezados por la ministra Janet Sánchez. Entonces, lo que queremos no es asistencialismo, no es dar el pescado, ni siquiera dar la caña de pescar, enseñar a hacer cañas de pescar, enseñar a hacer anzuelos, es decir, incorporar a nuestra gente, sobre todo a los más pobres, en el sistema económico y social del país. Por eso el nuevo ministerio se llama Ministerio de Inclusión Económica y Social. Sus siglas significan MIES. Ustedes saben que MIES es el trigo, ¿verdad? La semilla del trigo. Entonces significa que esa semilla dará muchísimos frutos, porque no es que daremos caridad. Ese no es nuestro estilo. Y el pueblo ecuatoriano no necesita caridad. Vamos a dar oportunidades. El pueblo ecuatoriano, sobre todo más pobre, necesitan justicia, oportunidades, acceso a servicios, acceso a educación, salud, a crédito, etcétera, y eso es precisamente lo que hará el nuevo Ministerio de Inclusión Económica y Social. Luego, tuvimos la reunión para analizar el problema de Huaquillas. Huaquillas tiene un problema, se está construyendo el eje vial, el número 4 me parece que es, pero el puente lo sacan a 3 kilómetros de Huaquillas, con lo cual se mata Huaquillas. Huaquillas ya está casi muerto. ¿Por qué? Por la dolarización, perdió toda la competitividad. Antes había comercio, intercambio entre Huaquillas, Aguas Verdes, Zarumilla, etcétera, en el Perú. Hoy prácticamente lo que existe es flujo de un solo lado, compra del Perú, porque se perdió competitividad del lado ecuatoriano por la dolarización. Si encima le quitamos el puente de la ciudad, se muere Huaquillas. Entonces estamos buscando solución a este problema, porque el problema mayor es que Perú ya está construyendo y que está financiado por cooperación internacional. Entonces es difícil mover el puente, pero estamos trabajando en este problema. El jueves 30 de agosto nos reunimos sobre el tema renovación del parque automotor. Este va a ser un programa bellísimo y que demuestra el cambio de época. Demuestra la revolución ciudadana, el socialismo del siglo XXI. Antes, ¿qué se hacía? presión de los taxistas, bueno, exoneren aranceles, importen 5.000 vehículos. Y no les interesaba que había producción nacional, no les interesaba si venían a diésel, gasolina y tenía impacto sobre el medio ambiente, no interesaba nada. En los 4 años del gobierno de la Revolución Ciudadana vamos a renovar el parque automotor, transporte de carga pesada, transporte urbano, transporte intercantonal, interprovincial, transporte escolar y taxis. Pero hemos llegado a acuerdos con todos esos gremios para que si se puede producir en Ecuador, se lo compre en Ecuador. Ya basta de importar, ya basta de atentar contra la producción nacional. De igual manera, hemos tenido en cuenta los aspectos ambientales y de seguridad. Entonces vamos a tratar de que ese nuevo parque automotor sea con gas natural, que es un combustible mucho más amigable ambientalmente, mucho más barato y que protege mucho más el carro. Entonces es la nueva política energética, cambiar la matriz energética perversa que tiene el país, donde importamos más de 2.000 millones en derivados, sobre todo diésel. Entonces si sube el precio del petróleo, salimos hasta perdiendo, porque nos sube 10% nuestro petróleo crudo, pero nos sube 20% el precio de los derivados. Entonces vamos a tratar de cambiar esa matriz energética y migrar de diésel, gasolina, a gas licuado de petróleo y a gas natural, que incluso es más barato que el gas licuado de petróleo. Fíjense cómo a nadie se le hubiera ocurrido cosas tan sencillas. ¿Saben ustedes que una bombona de gas, ustedes saben que está prohibido utilizar el gas en los taxis, y se los persigue a los taxistas como delincuentes por eso, ¿verdad? En lugar de regularizar eso. Pero es tan torpe, ha sido tan corta la visión, que sepan ustedes que con una bombona de gas se anda unos 100 kilómetros, para lo cual se requeriría 4 galones de gasolina. Pero, entonces dicen, el gas tiene un subsidio de $6, entonces no lo pueden utilizar los taxistas, solo las amas de casa para cocinar. Maravilloso, pero la gasolina también tiene subsidio, $1 más o menos por galón. Cada bombona equivale a 4 galones, es decir, mientras que la bombona subsidiamos $6, con los 4 galones que hubieran consumido gasolina estaríamos subsidiando $4, ¿sí está claro? Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el gas es un combustible mucho más amigable con el medio ambiente, no tiene plomo, equivale a una gasolina de 114 octanos, la gasolina super nuestra, ¿cuánto tendrá? 92, 94 octanos. Entonces, no hay gasolina que se iguale al gas. Cuida mucho más el carro. Ya con solo esos efectos positivos sobre ambiente y sobre el carro, ya se compensaría la diferencial en costo. Pero no solo eso, los taxistas están dispuestos a pagar más por el gas. Tampoco el costo real, que es como $8, pero no el 1.60 que pagan las amas de casa. Entonces, con un nuevo precio del gas de $3, $4, ya es exactamente el mismo costo que se utiliza el gas o gasolina. Para el Estado es exactamente el mismo costo, porque es el mismo subsidio en gas o gasolina, pero con gas tenemos un ambiente mucho más limpio y carros que duran mucho más. ¿Por qué nadie ha hablado de esto antes? ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido esto antes? Entonces vamos a impulsar una nueva bombona de gas para los taxistas, gas GLP, gas licuado de petróleo, pero también vamos a impulsar el uso de gas natural, que incluso es mucho más barato que GLP y más amigable con el medio ambiente. Vamos a cambiar la matriz energética en el país. Y vamos a buscar mayor seguridad. ¿Qué se hacía antes? Nada se hacía de esto. O sea, se presionaba, queremos taxis importados, ya, le exoneramos importe. No importa si iba de Corea, Japón, qué sé yo. Ahora vamos a tratar que lo que haya que importar se importe de Brasil y México, con los cuales tenemos convenios comerciales y están obligados a comprarnos cosas a cambio. Por ejemplo, mangos en México. Pero no solo eso. ¿Qué pasa con el carro usado? El carro usado normalmente se lo revendía y teníamos un problema de congestionamiento y de inseguridad, porque eran carros ya en mal estado, ¿verdad? Hoy vamos a desarrollar la industria de la chatarra, se le llama, es un neologismo, chatarrización. Vamos a obligar que los carros que estén en mal estado vayan a la chatarra, y eso se exporta. Ah, pero pierden plata los conductores. Se les dará un bono para compensar la diferencia que paguen. Ahí está la diferencia que pierden. Ahí están los subsidios. Este es un populista que le encantan los subsidios. ¿Quién le dijo que los subsidios son malas palabras? Esa es la barbaridad del neoliberalismo. Entonces, no subsidio, que vendan el carro, entonces un carro en mal estado, se rompen los frenos, nos mata 10 niños. Esas son las consecuencias del autismo de la visión neoliberal, donde no considera costos que vayan más allá de cuántos dólares gano o pierdo, los costos sociales, seguridad, etcétera. Nosotros damos un incentivo para que vendan ese carro a la chatarra y sale ya de circulación. Eso va a tener un costo directo para el Estado, pero va a tener inmensos beneficios en cuanto a seguridad en el tráfico, en cuanto a medio ambiente, porque son carros contaminadores, en cuanto a estética, etcétera. Y recuerden que Ecuador es uno de los campeones mundiales por muertes y heridos en accidentes de tránsito. Entonces, esta es una manera de contrarrestar esto. Entonces, fíjense, se trata de todo un plan integral que incluye industria nacional, energía, tránsito, obviamente, transporte, seguridad ciudadana, medio ambiente, salud. Con un medio ambiente más sano, vamos a ahorrar costos en salud. Probablemente 30% de lo que se gaste en un subsidio por sacar taxis, etcétera, en mal estado, se recuperan porque la gente se enferma menos y se ahorra más en salud. Eso no ven nunca nuestros economistas autistas neoliberaloides, ¿verdad? El gobierno de la Revolución Ciudadana sí lo ve. Entonces, fíjense que es un proyecto integral muy, muy lindo y que demuestra el cambio de época. Que ahora sí hay un gobierno que sabe lo que es desarrollo, que sabe lo que es justicia social, cuidar el medio ambiente, etcétera, y que va a promover sobre todo lo nuestro, nuestra producción y nuestro empleo. En todo caso, les agradecemos a los transportistas por el apoyo que dieron, la compresión para utilizar sobre todo producción nacional. Es decir, si son camiones, vendrán chasises con motor, y si son buses, la carrocería será aquí a nivel nacional. Beneficiará mucho a ciudades como Ambato, ¿no? De las 17 fábricas de carrocerías calificadas, 15 están en Ambato. Con los taxistas, debo reconocer un gran abrazo a nuestros compañeros taxistas y a mi buen amigo Jorge Calderón, dirigente de los taxistas. Fueron los más duros y no logramos que se importen que se compren aquí las 5.000 unidades, sino que solo aceptaron 50-50. Antes no había nada de esto, ¿no? Entonces ya no pudimos negociar más. Entonces van a importar 2.500 y 2.500 se compran a nivel nacional en principio. Pero lo que vamos a hacer es hablar con los ensambladores nacionales para que bajen muchísimo el precio, dar crédito para los que vayan a comprar nacionalmente su carro a bajo costo, a largo plazo, darles el bono a los que quieran su carro viejo, mandarlo a la chatarra, es decir, darles mucho incentivo para que a nadie le quede ganas de importar el carro. Es decir, no pudimos llegar a un acuerdo obligatorio, todos los carros se compran nacionalmente, pero con incentivos, precio muy barato del carro nacional, crédito a largo plazo y a bajo interés para los que quieran comprar ese carro nacional, bono para si lo quieren enviar a la chatarra, etcétera. Con esos incentivos esperamos que a ningún taxista le queden ganas de importar un carro, sino que lo compre nacionalmente. De esta, compañeros, salimos todos juntos y no sale nadie. Entonces tenemos que tener conciencia. Si podemos comprar nacional, comprémoslo nacional, compañeros. Bien, el día jueves, entonces decía, reunión sobre taxis. También tuvimos la reunión de trabajo para analizar el tema de las estrategias territoriales de reducción de pobreza. Y el viernes 31 ya salimos a primera hora hacia Guaranda y hacia Bolívar. Lastimosamente, por el mal tiempo, el avión aterrizó en Ambato, tenía que coger helicóptero, no pude cogerlo, se retrasó todo el programa unas 2 horas, porque tuve que venir por tierra. En todo caso, colocamos la primera piedra en la vía Guaranda-Balsapamba, les insisto, esta obra ha esperado 30 años para ser reconstruida. En el Coliseo, luego pasamos a San José de Chimbo. En el Coliseo de Chimbo se desarrolló una concentración con comunidades y artesanos, donde tenemos una serie de programas que están siendo muy bien percibidos por la población. Por eso, digan lo que digan los medios de comunicación, la gente no es tonta y ve la realidad, ¿no? El Banco Nacional de Fomento entregó créditos, el Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó dinero para proyectos comunales, se entregaron también por parte del MIDUBI financiamiento para alcantarillado, agua potable en los diferentes cantones de Bolívar, incluso en Guano, provincia de Chimborazo, el cantón Guano. Se entregaron más de 500 bonos de vivienda para Bolívar. Bolívar, les insisto, es la provincia más pobre del país. Se entregaron más de 500 bonos de vivienda y más de 300 para el sector rural. ¿Saben cuánto era el bono antes para el sector rural, verdad? ¿Sí saben cuánto era ese bono? $500. ¿Se imaginan? Qué insulto, ¿no? Era decirle a la gente como eres pobre, tienes que vivir como perro, así que ten $500 para que hagas una casa de cartón. Además que no se daba. Eso es lo que quieren volver algunos, ¿no? Porque eso era en época de Gutiérrez, por si acaso, ¿no? ¿Saben cuánto era el bono? $3,600. Igualamos, duplicamos el bono a nivel urbano, que estaba en $1,800, e igualamos el bono rural al urbano, porque antes el bono urbano era 1,800 y el rural 500, como que si los campesinos tenían que vivir como perros. Hoy, el bono urbano y rural es $3,600. Y quiero decirles con toda sinceridad que una de las cosas que me da más profunda alegría es cuando entrego esos bonos, ver la alegría de la gente, ¿no? Muchos que han estado 8 años luchando por el bono de $500 se han burlado de ellos y de repente, en 7 meses del gobierno de Revolución Ciudadana, adquieren los bonos de $3,600, no lo pueden creer. Son comunidades que se organizan, sobre todo en el sector rural. Entonces el dirigente recibe los 40, los 50, los 30 bonos para todos los comuneros, para todos los miembros de la comunidad. Entonces no se imaginan la alegría en el rostro de esa gente y en consecuencia también nuestra alegría. Quiero decirles que ya en estos 7 meses se han entregado más de 30.000 bonos de vivienda, mejoramiento, etcétera. Vaya, vean pues cuántos se entregaron en el gobierno de Gutiérrez. Y todavía por ahí anda cacareando volver al pasado. Jamás volver al pasado, compañero. Jamás volver a esa pesadilla donde los pobres eran tratados como infrahumanos, ¿no? Bien, y luego pues entonces se instaló el gabinete. A ver, además en ese coliseo se repartieron los bonos de vivienda. También la ministra de Turismo repartió los textos. Tenemos un programa para promover microempresarios turísticos con unos manuales muy bien hechos para que cualquiera de ustedes pueda ser un empresario turístico. Y cuando se gradúen recibirán créditos para que pongan su empresita. Y también se distribuyeron textos escolares. Quiero decirles que está en marcha una gran revolución educativa. Le insisto, no obstante a que encontramos el presupuesto hecho, $1,200 millones en atrasos, por primera vez en la historia de este país se entregan textos gratuitos a todos los niños de la educación básica de escuelas fiscales, 10 años de educación básica. Y no tengo aquí un ejemplo de los textos, pero son una belleza de texto, porque queremos erradicar eso de textos para pobres, entonces que sean en papel periódico, blanco y negro, textos para ricos y bien bonito, ¿no? Y se empieza a discriminar, entonces. Casas para pobres, $500. ¿Qué podían construir con $500, por el amor de Dios? Qué insulto, ¿verdad? Entonces, ya no va a haber casas para pobres, va a haber casas para seres humanos. Ya no va a haber educación para pobres, va a haber educación para seres humanos. Y la educación para ser un ser humano solo puede ser de una clase, de una categoría. Excelente. Y vamos a dar todos los implementos para que la educación pública, esperamos en 4 o 5 años, sea de excelencia total. Y que en 10 años en este país no haya escuelas privadas. No porque las haya alguien prohibido, sino porque nadie las necesite. Porque la educación pública, esperamos que sea de tan buena calidad y gratuita absolutamente, donde nadie necesite ir a pagar en una escuela privada. Por supuesto, siempre nuestras élites querrán sus escuelas privadas, porque aquí, sepan ustedes, que aquí hay escuelas y colegios que pagan $800 mensuales. Y su educación, yo he sido profesor universitario, yo conozco a los alumnos que salen de las diferentes escuelas. Por ejemplo, en Quito, el Benalcázar, que es un colegio municipal muy barato, es de los mejores colegios, son chicos brillantes. Y hay otros colegios que cobran $800 y son semianalfabetos los chicos, ni siquiera saben escribir y leer bien en español. ¿Por qué se paga $800? Porque no se paga pues por la instrucción. Se paga por el intríngulis social, pues por casarlos bien. Esa es la estrategia de nuestras élites para mantenerse en el poder. Casarse entre ellos, hacer colegios exclusivos, clubes exclusivos, etcétera. Que sigan con eso, pero la patria ya es de todo. Le vamos a dar oportunidad al resto de la población, compañero. Por si acaso, lo que se está haciendo en educación es realmente extraordinario. En textos hemos entregado en el régimen Sierra solamente, en el sistema hispano también tenemos libros en quichua, 2,888,328 textos. En Bolívar hemos entregado 104,963 textos, 21,109 alumnos beneficiados en Bolívar. A nivel de país, 1,063,781 alumnos beneficiados, solo régimen Sierra y en quichua. Probablemente esto es más del doble con el régimen Costa y con los textos en quechua. En programa de alimentación escolar, en la provincia de Bolívar, el programa de alimentación escolar, 1.647 participantes, a 509 escuelas fiscales, fiscomisionales, municipales o comunitarias. E inversión nacional destinada a infraestructura escolar. Recuerden que declaramos la emergencia en educación porque las escuelas se nos caían en pedazos. Y yo no iba a aceptar pues que estos neoliberaloides me digan, ya el presupuesto está hecho, no puede gastar nada, incumple esta ley. Les declaré emergencia y le quité plata del fondo de ahorro y contingencia que crearon estos señores para garantizar pago de deuda. Y son de los tantos fondos que tiene que eliminar la próxima Asamblea Constituyente. ¿Quieren ver cuánto ha sido la inversión en infraestructura escolar? Año 99, $650,000. 2000, $858,000. 2001, $25,000,000. 2002, $7,585,000. 2003, gobierno de Gutiérrez, ¿eh? Recuerden que puso de ministro a Mauricio Pozo, banquero, que decía, todo gasto es malo, a no ser que sea el gasto para deuda externa, el pago de deuda externa. Pero pagar educación, salud, pagarle a los jubilados, eso era malo. Recuerden que hubo un paro donde murieron 18 jubilados. Y este señor no fue capaz de dar un incremento que correspondía al 0.8% del PIB. Eso le llamaban disciplina fiscal. Pero se iban a declarar los mejores aliados de Washington, se iban de recaderos y mensajeros pues, al Fondo Monetario, etcétera, ¿verdad? En el 2003 tan solo fue 6.985.000. 2004 incluso se reduce, 6.855.000. El 2005, que recuerden que hasta abril estuvo este señor, se gastó 3.402.000. Pero ahí como ministro de Economía, yo reformo el famoso FEIREP, elimino el FEIREP, que era utilizar nuestro petróleo como garantía de pago de deuda. ¿Se acuerdan de eso o no? Y hacemos los CEREPs, donde se ponen fondos para reconstrucción escolar. Eso permite que en el 2006 se gasten, inviertan $73,505,000 en reconstrucción escolar, más que todos los años anteriores, desde el 99 al 2005. Y en el 2007, nuestro gobierno, pese a recibir un presupuesto ya hecho, hemos invertido y vamos a invertir $104,000,000 en reconstrucción escolar. ¿Eso qué significa? Que en los primeros 6 meses de gobierno rehabilitamos más de 600 escuelas. Vaya, vean aquí la escuela 3 de marzo, como ya está. Por supuesto, aprovechando la avenida del gabinete. Pero ese es el proceso que estamos haciendo en las diferentes escuelas del país. Esta es la revolución ciudadana, compañero. Y esta es la muestra que es el 15 de enero, ya la patria es de todos. Algunos comentarios adicionales. Tuvimos el problema de los desplazados que empezó el jueves pasado y ya se solucionó, ya están regresando. Y siempre se destacan las malas noticias, hay que destacar las buenas noticias. Este país no tenía un sistema de gestión de riesgo. Y se esperaba que sucedan las cosas, erupcionar el Tungurahua para ver qué hacíamos. La defensa civil tiene un esquema de hace 40 años, básicamente como apoyo a las Fuerzas Armadas en caso de guerra, no atención a desastres. No había un sistema de gestión de riesgo. Enseguida lo empezamos a armar, está a cargo del ministro Fernando Bustamante, quien coordina seguridad interna y externa. Entonces, a ese gabinete sectorial le corresponde la gestión de riesgos. Y pese a que llegamos a tener cerca de 2.000 desplazados, no hubo ningún problema para atenderlos. Se actuó muy coordinadamente entre Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, ONG, FAO, INFA, etcétera. Y fíjense, no sentimos eso, no hubo problemas, no hubo hacinamiento, no hubo hambre, no hubo insalubridad, no hubo nada, ¿verdad? Eso no lo destaca la prensa, pero se actuó muy coordinadamente, hemos pasado una importante prueba de que el sistema de atención a riesgos, desplazados, desastres naturales, etcétera, está funcionando mucho mejor. Todavía hay mucho que hacer, pero funcionó bastante bien. En todo caso, nuestro agradecimiento a la gente de San Lorenzo por la acogida que le dio a los hermanos colombianos desplazados, nuestro agradecimiento a la gente de Ibarra, 170 desplazadas estuvieron en un albergue allá de los padres agustinos, me parece que es, muchas gracias a ellos. Hubo gente que dijo que esto era peligroso, no hubo ningún peligro, estuvieron muy bien atendidos en un albergue. Hubo periodistas que criticaron que yo fui a darle la bienvenida a Ibarra, que quería que le digan, lárguense, nos estorban. Este es un gobierno profundamente humano, Ecuador es un país profundamente humano. Y siempre tendremos los brazos abiertos para quien necesite nuestra ayuda, compañeros. Otro punto importante, el alza de los precios. Por ahí también un candidato, hablemos claro, pues, los Gutierritos, pues, estos tipos de mago farsante, anda diciendo, para que bajen los precios otra vez, vota 3, ¿verdad? ¿Saben cuánto va a ser la inflación este año? 2.9%. ¿Saben cuánto fue con Gutierrito? 8%. Vean, vean las boletines del Banco Central. ¿Saben cuánto ha subido este año, en estos 7 primeros meses de gobierno, la canasta básica? $8. Revisen esto si quieren. ¿Saben cuánto subió con Gutiérrez? $18. Si se acuerdan del pinchazo, ¿no? ¿Cómo no subió las tarifas eléctricas 30%, la gasolina 30%? ¿Cuánto subió el gobierno de Revolución Ciudadana la gasolina? Cero. ¿Cuánto subió las tarifas eléctricas? Las redujo a la mitad. Y después dicen, para bajar los precios otra vez. Por favor, no creen ignorantes, no creen que nuestra memoria es frágil. Pero no solo eso, no se dejen engañar. Estos farsantes que ofrecen crédito o bajar precios en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿creen que todos somos tontos en este país? ¿Para qué la Asamblea Nacional Constituyente, compañero? Para hacer una nueva constitución. Y estos señores andan ofreciendo crédito, bajar el costo de los celulares, bajar el precio. ¡Qué farsantes! ¿Cómo juegan con la buena fe de nuestra gente? Pero sabremos sancionarlos en las urnas, compañero. El país no quiere volver a ese pasado ignominioso, corrupto, traidor, entreguista. Acuérdense, pues, la carta de intención con el Fondo Monetario. Acuérdense los Napoleón Villa, el entreguismo de un canciller Suquilanda, etcétera, ¿verdad? No olvidar. En todo caso, estamos trabajando para bajar los precios en productos básicos que nos han subido, hay que reconocer, porque han subido los precios internacionales del trigo y del maíz, aunque en el caso de la harina es claro que Alvarito Noboa, principal importador de harina, siempre sube la harina para financiar sus campañas presidenciales, asambleístas, como el eterno candidato y como Polo Vaquerizo también, el eterno perdedor, siempre nos sube el costo de la harina para financiarse la campaña. Pero dijimos que no nos íbamos a dejar vencer. En el caso del aceite, se sacó una funda popular de 200.000 litros y de todos modos se vendía un poquito, 200.000 litros, perdón, de funda popular de aceite, pero se la vendió un poquito más cara, $1.3, cuando estaba $1.2 el litro de aceite. Hoy hemos llegado ya a un acuerdo con los aceiteros, se producirán 1.5 millones de litros en funda y a $1.2, es decir, al precio anterior. Se mantendrá congelado el precio del aceite, obviamente el aceite popular en funda, el que quiera comprar en tarro, en botella, etcétera, ese sí va a subir. Pero ese aceite es exactamente el mismo que el otro, pero en funda, mantendrá su nivel anterior, compañero, $1.2 el litro. Y con respecto a la harina, en un primer momento dijimos, vamos a importar harina. Aunque no crean, estas cosas ayudan porque obligan a negociar a los grupos que venden harina. Entonces se sentaron a conversar y a negociar. Fue una negociación dura. Muchos no quisieron colaborar, pero ya llegamos a un acuerdo. El banco, mejor que la importación, así que ya no vamos a importar. El Banco Nacional de Fomento compra la producción de harina de los harineros del país, que solo son 4, ¿verdad? ¿Eso qué permite? Los harineros venden a crédito, permite recibir al contado y permite ahorrarles costos financieros y que nos bajen el costo de la harina. Entonces, ya el costo de la harina no va a ser de $27 el quintal, sino $25.50 el quintal. Pero ese es el costo al productor, el valor que va a recibir el productor, nos lo vende a nosotros a 25.5, lo compra el Banco de Fomento. Se hace un fideicomiso y luego los harineros venden esa harina, que teóricamente es del Estado, pero la venden a $22, precio al usuario, a los panificadores. ¿Sí está claro? El Estado le compra de golpe a 25.50 a los harineros, y ellos, esa harina que teóricamente es del Estado, la van a vender a los panificadores a $22 el quintal, al mismo precio que estaba antes. La diferencia, $3.50, será un subsidio que pagará directamente el Estado, un subsidio que nos costará unos $2 millones mensuales. Entonces ya los neoliberales, ¡subsidio, qué horror! Bueno, una familia pobre que compra 10 panes diarios, si subió un centavo el pan, son 10 centavos diarios. 30 días son $3. Una empleada doméstica que gana $100, gastar $3 adicionales en pan, eso es un golpe. Entonces, no caigan en la trampa. Subsidio es un instrumento que sirve para redistribuir, para compensar, etcétera. Por si acaso, los que más usan subsidios son los países desarrollados. Estados Unidos, Europa, Japón. ¿Verdad? Entonces, y otro error que se tiene con el subsidio. ¿El subsidio es un costo para el país? No. Es un costo para el gobierno. Lo que nosotros estamos pagando, esos 2 millones, es lo que hubieran tenido que pagar las centenas de miles de familias ecuatorianas con el pan más caro. ¿Sí me explico? No se, se trata de una transferencia, no de una pérdida. No es que se están quemando 2 millones de dólares, no. Sino que en lugar de que paguen las familias pobres esos 2 millones de dólares, los va a pagar el gobierno. Tenga en cuenta eso, porque eso no entiende nuestro economista neoliberaloide, ¿no? Que convirtieron al subsidio en mala palabra. Entonces vamos a mantener ese subsidio mientras duren los altos precios de la harina para mantener congelado el precio del pan. Y ya hemos hablado con los representantes de los cerca de 10.000 panificadores que existen en el país. Por eso incluso ayer me regalaron una torta linda en Guarandi, ¿cierto? ¿Dónde está la torta? No la íbamos a comer en el almuerzo. Se chorearon la torta. Almirante de bebé, ¿dónde está? Por favor, investigue dónde quedó la torta. ¿En la cena de quién? Ah, la partidita, ya. Es que me la dieron partidita, entonces no la vi, ya. Por eso incluso nos regalaron, ya. Ya íbamos a investigar qué pasó con la torta. Tremenda torta que me regalaron panificadores de Guarandi y de Bolívar. Muchas gracias, compañero. En agradecimiento a esto, no tienen nada que agradecer, es nuestro deber. Se venderá, en conclusión, se venderá el quintal de harina al mismo precio de antes, 22 dólares, y existe el compromiso de los panificadores de reducir el precio del pan a su precio anterior, compañero. No nos vamos a dejar vencer por los especuladores ni por los altos precios de la harina y de la y del aceite. Bien, tercer punto, bueno, hasta me molesta contestar esto, pero ustedes tienen el derecho a estar bien informados. Ustedes saben que hay un chiflado descalificado moral que lamentablemente los medios de comunicación le dan espacios cuando lo que busca está este candidato de asambleísta, lo que busca tan solo es promoción, ¿verdad? Desesperado. Ha dicho que es mi amigo, que cuando estuvimos en su casa en Manta y en Quito, yo sí lo había visto 2 veces en mi vida en la campaña de este señor, es mucho, y desde el principio supe que era un tipo indeseable y pedí que lo separen de la campaña. Entonces, es un mentiroso compulsivo. Bueno, ha dicho, me ha acusado de que yo he montado un sistema de espionaje. Le doy 48 horas para que demuestre que yo he montado un sistema de espionaje. Si no lo puede probar, bueno, empezaremos las acciones legales pertinentes, porque no se puede permitir que cualquier chiflado calumnie al presidente, ¿verdad? Entonces que me demuestre 48 horas que yo he montado una red de espionaje. Y también nos amenazó que si no hacíamos esto, sacaría otro video. Yo ya le di la autorización a todos los medios de comunicación que con lo que es conmigo, publiquen con lo que les dé la gana. Yo no tengo absolutamente nada que ocultar, compañero. Entonces ya me tienen harto de ese supuesto video en que uno está bailando, que ni sé qué. ¡Sáquenlo si lo tienen! Le doy la autorización a los medios de comunicación para publicar lo que tengan de mí, señores. Pero si no lo hacen en 48 horas, también son unos farsantes y ya dejen de engañar. O sea, ustedes no, porque el que está amenazando es este señor. Si no lo hacen 48 horas, completo farsante. Y ya debemos hablar de esta farsa. Que por gusto, pues, disturban, por gusto, meten veneno y le dan espacio a tipos, les insisto, que tienen un problema psiquiátrico. Es una obsesión porque yo reconozca que es mi amigo. Cuando este tipo lo habré visto dos veces en la campaña electoral, que dirigió nuestra campaña en Manabí. Vayan a preguntar si este señor dirigió nuestra campaña en Manabí. Nuestra campaña en Manabí la dirigió Mauro Guillén, ¿verdad? Entonces, es un mentiroso compulsivo, pero ciertos medios de comunicación para hacerle daño al gobierno todavía le dan espacio a este chiflado, que es un caso de psiquiatra. Bueno, otro punto para variar, pues, el nunca bien ponderado diputado Almeida denunció que el secretario de Administración, Vinicio Alvarado, se va a beneficiar de la comercialización de aletas de tiburón. Ya no saben qué decir. Y que un primo hermano mío maneja las aduanas de Guayaquil. También le doy 48 horas a este señor Almeida, al cual ni siquiera hasta dudo en contestarle, porque o sea, hay gente que ni siquiera merece ser sacada de su anonimato por su mediocridad y mala fe. Pero ustedes merecen saber la verdad. A ver, le doy 48 horas para que dé nombre, apellido de mi primo hermano que está manejando las aduanas. Si es que no lo da, será una prueba más de que este señor es un mentiroso compulsivo, ¿verdad? El diputado Almeida. Bueno, esas aclaraciones en respuesta a las acusaciones que salieron esta semana y que van a seguir saliendo, porque esta gente está desesperada porque les vamos a ganar la Asamblea Nacional Constituyente. Por si acaso, nunca ha habido tanta transparencia en las aduanas de Guayaquil, manejado por un joven brillante, honestísimo, como Santiago León, y todo un equipo de jóvenes. Pregúntenle a los comerciantes de artefactos a los almacenes electrodomésticos en Guayaquil, cómo han aumentado sus ventas hasta en el 40% porque ya no hay contrabando. Pero cualquier infame puede lanzar cualquier acusación, ¿no? Y creen que van a quedar en impunidad. ¿Qué diga este diputado Almeida? 48 horas. El nombre y apellido de mi supuesto primo hermano que maneja las aduanas. Si no, quedará como un nuevo mentiroso. No como un nuevo, ya sabemos que es un viejo mentiroso. Nuevamente se ratificará que es mentiroso. Bien, lo más importante que ocurrió esta semana, y se lo habíamos anticipado, compañero, hasta el 30 de septiembre van a aprobar de todo, que acusación penal y levantamiento de mi inmunidad para que cualquier chiflado pueda enjuiciar al presidente, que ensayos de destitución del presidente del Congreso Nacional, se los anticipamos. Ahora resulta esta semana salió el Tribunal Supremo Electoral poniéndole una multa a Alianza País de $1,000,000 y destituyendo al gobernador del Guayas, quien fuera nuestro tesorero en campaña. Para empezar, compañeros, para que vean la mala fe, ¿saben cuál fue la multa para Álvaro Noboa? $300,000. ¿Quién puede creer que nosotros gastamos más en la campaña que Álvaro Noboa? ¿Cómo se puede entender que Alianza País le pongan una multa de $1,000,000 en teoría por exceso de gasto y a Álvaro Noboa solo le pongan 300 mil? ¿Quién puede creer eso? Pero ahí ustedes ven, en este país se puede ver un burro volando. Y ahí está el problema. La politización del Tribunal Supremo Electoral. Lo que tenemos que cambiar con la Asamblea. Sepan ustedes que la unidad de gasto electoral, que es la que preparó este informe, es manejada absolutamente por el PRIAN. Antes la dirigía Jorge Fantoni Camba, hoy candidato asambleísta nacional por el PRIAN. Y como es tan descarado el manejo político y el nepotismo en estos tribunales, que deberían ser independientes y son totalmente politizados, cuando se fue de candidato, dejó a su hijo, Fabricio Fantoni. O sea, el director de la unidad de gasto electoral del Tribunal Supremo, el que juzga a los demás partidos, es el hijo del candidato asambleísta nacional por el PRIAN. ¿Cómo podemos tolerar estas cosas, por el amor de Dios? Ellos son los que a Noboa le justifican todo y le ponen $300,000 de multa, y a nosotros nos ponen $1,000,000 de multa y destituyen al tesorero de campaña, Camilo Samán, en sus actuales funciones, gobernador del Guayas, lo cual también es absolutamente ilegal, por si acaso. Están confundidos con la ley, ¿ya? En todo caso, compañeros, quiero decirles que confíen en el gobierno y en Alianza País. Nosotros no tenemos doble moral, no somos gente deshonesta. Cumplimos estrictamente lo que dice la ley de elecciones. Pero la calumnia de esta gente llega a tales niveles que dice, por ejemplo, que no presentamos información. Aquí tenemos la carta, copia de la carta presentada el 5 de julio del 2007, donde le respondemos al presidente del Tribunal Supremo Electoral todas las inquietudes que tuvo sobre las cuentas de Alianza País. Y los que han sacado un informe diciendo que hemos ocultado información, que no hemos presentado. Aquí está la prueba, compañero. El pleno del tribunal ha sido sorprendido por una unidad de gasto electoral que es totalmente del PRIAN y de Álvaro Noboa. Ya no sucedió esto anteriormente, ¿eh? Cuando el Tribunal Supremo Electoral no le reconoció el número 35 a los candidatos del gobierno inscritos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había otra lista que se había inscrito con el número 35, sin fundamento, después de la nuestra, etcétera. Pero la Secretaría Jurídica, creo que fue, del tribunal, hace un informe doloso para perjudicarnos y le dice, no, los otros tienen el número 35 y estos señores, los candidatos al gobierno, lista 35, tienen que tener el número 404. Nos querían dar el número 404, ¿se imagina? Y aceptó eso el tribunal. Y ahí enseguida hablamos. O sea, yo no, Ricardo Patiño, que es el secretario del movimiento, se le dijo a Jorge Acosta, esto es imposible, esto es fraude. Y se dieron cuenta que habían sido engañados y sancionaron, votaron a los tipos de la Secretaría Jurídica, no recuerdo exactamente qué dependencia. Exactamente lo mismo está pasando aquí. Se han dejado sorprender por un informe doloso de la unidad de gasto totalmente dominada por el PRIAN, manejada por Fabricio Fantoni, que por ejemplo dice que no se ha presentado la información, aquí está, que nunca quiso recibir a nuestros delegados para explicarle los gastos electorales. Mandan un informe totalmente mafioso e induce un error al Tribunal Supremo Electoral. Y resulta que ahora Alianza País está multada en $1,000,000 y Alvarito Noboa lo multan solo en 300,000. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, nosotros gastamos más que Álvaro Noboa. ¿Quién puede creer eso? Si gastó el 5 veces más que Alianza País. Todo el mundo lo vio. Aquí se demuestra la politización de estos tribunales y la mala fe en esto. Así que, compañeros, vamos, estamos impugnando esta decisión, no vamos a permitir que tan descaradamente se abuse de la verdad de la justicia. Pero cuidado, las cosas pueden llegar más lejos. De acuerdo a la ley electoral, si es que no se ha justificado los gastos, como dice el informe doloso de la Unidad de Gasto Electoral del Tribunal, manejada por el PRIAN, se puede destituir a la dignidad electa. Es decir, con esto pueden buscar destituir al presidente y vicepresidente de la República. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben pues que tenemos 85% de apoyo popular y le queman pues ese rato el tribunal, ¿verdad? Pero si lo pudieran hacer, nos destituirían. Así que muy atentos, que están desesperados buscando cualquier cosa para hacer daño al gobierno, Alianza País, e incluso podrían llegar a destituirnos. ¿Qué es lo que vamos a hacer, compañeros? Ya hemos hablado con el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, ya han reconocido algunos vocales que han sido engañados por esta Unidad de Gasto Electoral. Nosotros hemos justificado absolutamente todo, tenemos las manos limpias. Si no nos recibe el Pleno del Tribunal Supremo Electoral, nos reunimos en Asamblea Popular y rendimos cuenta al pueblo ecuatoriano. Hago un llamado a Participación Ciudadana, a estos grupos siempre observadores, que vengan a observar esto. Vengan cómo se están atropellando nuestros derechos de parte de una unidad de gasto que está totalmente manejada por el PRIAN. Pero la moraleja de todo esto, vamos a luchar, tenemos esperanza que el Tribunal Supremo Electoral reflexione y rectifique y se dé cuenta que fue engañado, aunque ahí también hay algunos envenenados, ¿no? Como este vocal Andrés León, de la Unión Demócrata Cristiana, que siempre se opuso a la Asamblea y que ataca al gobierno por todo. Se supone que es miembro de un tribunal, pero descaradamente juega un rol político. Sacamos una propaganda del gobierno promocionando nuestra obra, campaña electoral, suspéndansela. O sea, quieren suspender la campaña, la propaganda del gobierno, que tengamos la capacidad de informar, quiere suspender que yo viaje por las diferentes partes de la patria. O sea, está obsesionado este señor. ¿Por qué? Porque es miembro de un partido político. La moraleja de esto es que tenemos que ir a la Asamblea, ganarla, para despolitizar estos tribunales. No puede ser que el Tribunal Supremo Electoral, el que arbitre, juzgue las elecciones y sus actores, esté conformado por representantes de los partidos políticos, pues, y que la Unidad de Gasto Electoral esté en manos del PRIAN, y que en el pleno del tribunal esté el PRIAN, Partido Social Cristiano, Unión Demócrata Cristiana, partidos que se opusieron a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Se imaginan lo que son capaces de hacer ahí? Entonces, no se puede aceptar esas cosas. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente es la oportunidad para acabar con todas estas sinvergüencerías. Un Tribunal Supremo Electoral conformado por los partidos políticos tradicionales, con cuotas para esos partidos políticos, la cuota del PRI en la Unidad de Gasto Electoral, y de esa manera se convierten en actores políticos que nos tratan de perjudicar. Les insisto, pueblo ecuatoriano que me está escuchando, para que vean cómo son las cosas y contra quién estamos luchando. ¿Quién puede aceptar que a Álvaro Noboa se le ponga $300,000 de multa y a Alianza País se le ponga $1,000,000 de multa? Y se destituya ilegalmente, porque no tienen capacidad para eso. Se puede destituir a la dignidad que fue electa, pero el gobernador del Guayas no fue electo en esta elección, ¿no? Se destituye al gobernador del Guayas, quien fuera tesorero de la campaña. ¿Quién puede justificar aquello? Es una piedra de molino demasiado grande de tragar. Entonces, vamos a impugnar, estamos luchando, ya hay tres vocales que han reconocido entre bastidores que han sido engañados para que se revea esta decisión. Si es que no lo logramos, rendiremos cuenta al pueblo ecuatoriano y la Asamblea resolverá esto. Pero el problema de fondo es que el Tribunal Supremo Electoral no puede estar conformado por representantes de los partidos políticos. Es un absurdo, ¿verdad? El gato cuidando la despensa. Bueno, compañeros, por último ratificarles que el 30 de septiembre nos jugamos el todo nada. Sepan descubrir los farsantes. Vamos a la Asamblea a parar crédito para bajar los precios, para bajar el costo de los celulares. La Asamblea es para una nueva constitución. Ya basta que se burlen así de la inteligencia del pueblo ecuatoriano. A votar conscientemente, a votar por esa patria nueva, a votar por los ciudadanos y aplastar ese pasado de entreguismo, de corrupción, de pobreza, de miseria, que lo mismo de siempre, hoy, lobos disfrazados de oveja, que se opusieron a la Asamblea, lo mismo de siempre nos quieren imponer. Pero no lo van a lograr. El 30 de septiembre, al igual que ese 15 de abril, será un nuevo triunfo histórico, por goleada, por paliza de los ciudadanos de este país a la partidocracia. Señor presidente, para el día de hoy queremos indicar que hemos invitado para que participe en el diálogo con usted. usted al compañero José Humala, representante de Radio Soberana de Echandía. Como actores sociales está presente el compañero Napoleón Guillén, representante de los artesanos armeros de Chimbo. La compañera Susana Mora, delegada de la Asociación de Pirotécnicos. El compañero Fabián Vargas, director de los grupos de Salinas. Queremos agradecer a las emisoras que están matrizando la señal en el país, Radio Élite en Guayaquil, en la península de Santa Elena, Radio Paraíso, en el Cantón Milagro, La Voz de Milagro. Un saludo para Carlos Vega. En Manabí, Radio Zenit, Radio Arena, Marejada y Sede Café. En la provincia de Esmeraldas, Radio Unión. En la provincia de El Oro, Egos, desde el Guabo, Superfuego, en la parte alta en Saruma, y Radio Génesis, en Huaquillas. En la provincia de Los Ríos, Ondas Quevedeñas, AM, FM, Estéreo Sonido, Radio Rey, Radio Libre en Babahoyo, y también Radio Viva, que nos acompaña semanalmente. En la provincia de Pichincha, Radio Canela, La Luna, Monumental y Latina, Estéreo Colorado, en el Cantón Santo Domingo. En la provincia de Carchi, Ondas Carchenses y Radio Esquí. En la provincia de Loja, Mega Satelital, que emite la señal para El Buen Pastor, y otras emisoras en Pastaza, Radio Ideal y Nina Radio. En la provincia, en Napo y Pastaza, en la provincia de Bolívar, Radio Espacio. Nos acompaña también y queremos agradecer a Radio Raíces 98.7 FM, que lleva la señal a todas las comunidades rurales de la provincia de Bolívar. Radio Soberana 98.7 y Radio San Luis de Pambil. En la provincia de Chimborazo, Radio Fantástica. En Cotopaxi, Radio Élite y Radio Mundo. En Orellana, Radio Alegría, y en Galápagos, Radio Mar. Esas son las emisoras a quienes agradecemos enlazadas a través de la red de OPE y CORAPE a nivel nacional. De inmediato le damos el buenos días y la bienvenida al compañero José Humala, representante de Radio Soberana de Echandía. José. Muchísimas gracias, señor presidente, compañero de la cadena Unidos por el Ecuador. A los amigos que se encuentran acá en este bello jirón de la patria ecuatoriana. Señor presidente, muchísimas gracias por visitar la provincia de Bolívar, una de las provincias históricas que lleva el nombre de libertador de varias naciones, y que estamos convencidos de que su visita permitirá desarrollar de mejor manera las actividades en esta ocasión. Señor presidente, hace mucho tiempo el economista Rafael Correa visitó uno de los cantones del subtrópico bolivarense. Me complace en agradecerle nuevamente poder estar junto a usted en esta ocasión. Cuando usted llegó a la ciudad de Echandía, llegó exactamente a una de las estaciones de radio que hoy estamos acá. Y gracias a usted, compañero de las diferentes cadenas de radio. Señor presidente, la provincia de Bolívar es una de las provincias que está en el centro del país. De aquí se genera muchas actividades. Sin embargo, usted en su informe, señor presidente, ha sabido ser muy claro y ha planteado y manifestado en varias ocasiones que la provincia de Bolívar se encuentra exactamente en la extrema pobreza, en el olvido. Hay un gran número de analfabetismo. ¿Cómo mitigar esa situación, señor presidente? ¿Cómo solucionar esos problemas que actualmente tiene la provincia de Bolívar y que no son de ahora, por supuesto, son de muchos años, pero que siguen latentes, siguen vivos, señor presidente? Muchas gracias, mi querido José. Primero, los compañeros de la Secretaría de Comunicación han querido cambiar un poco el formato y para tener más interacción, sobre todo con los actores sociales, propusieron que haya un solo periodista aquí en la mesa. Eso no ha causado el resentimiento de los periodistas de Bolívar, que decían, ¿por qué se escogió solo a uno, no? O sea, que habría que pensar detenidamente si es una buena idea. Esperamos incluso que en estas cadenas radiales donde el presidente rinde cuenta a su mandante, al pueblo ecuatoriano, podamos recibir llamadas de la ciudadanía, ¿no?, para responderles a ellos también. Usted tiene razón en todo lo que ha dicho. Bolívar, para vergüenza de todos los ecuatorianos, siendo una provincia potencialmente tan rica, es la provincia más pobre del país. El nivel de analfabetismo, si a nivel nacional el promedio es 8%, aquí es más del doble. 9%, aquí debe ser más del 18%. Entonces son datos intolerables, que como usted bien dice, no es que lo hemos causado nosotros, sino que han sido fruto de muchas cosas, que es necesario tenerlas en cuenta porque combatiendo esas cosas se van a solucionar los problemas. Por ejemplo, el centralismo. O sea, si usted ve, todo el tejido rutero del país depende de las necesidades de comunicación de Guayaquil y Quito. Si la Panamericana está en buen estado, es porque si se sale de Quito para ir a Riobamba hay que pasar por Ambato, La Tacunga, etcétera. Entonces se tienen todos esos tramos bien. Pero como no se tiene que pasar por Guaranda, la carretera Ambato-Guaranda es una tragedia. Guaranda-Balsapamba, otra tragedia, ¿sí me explico? Entonces, eso refleja el centralismo que ha habido en el país, entre otros tantos factores que han causado este problema. Otro de los factores es el abandono de la agricultura. Bolívar era el granero del Ecuador. La producción de trigo de Bolívar era impresionante. Ahora prácticamente no existe. Por este bobo aperturismo, no compitamos y sálvese quien pueda. Y no contentos con eso, nos querían meter en el Tratado de Libre Comercio. Pero respondiendo a su pregunta, ¿dónde están las soluciones? Esto pasamos analizando ahí en el gabinete. El gabinete siempre empezamos haciendo un diagnóstico del cantón donde nos encontramos y de la provincia, y buscando las políticas públicas para solucionar los problemas. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es focalizar mucho más los programas sociales del gobierno en la provincia de Bolívar, que es la provincia con más problemas. Por ejemplo, la cobertura de esos programas de gobierno en algunos casos es bastante baja. Otro de los aspectos, una de las necesidades más sentidas de Bolívar, es la necesidad de vialidad. Entonces, estamos trabajando duramente en eso. Se ha empezado a reconstruir la Guaranda-Balsapamba, que es la ruta más corta, Guaranda-Balsapamba-Babahoyo, Guayaquil, que es la ruta más corta entre la costa y la sierra. Cuando hay una buena carretera, va a aumentar el tráfico vehicular, la cantidad de turistas, visitantes, etcétera, y reactivará la economía. Pero también es necesario buscar alternativas económicas para Bolívar, que vayan más allá de la agricultura, que debe ser apoyada, pero no podemos quedarnos solo ahí. Hay preciosos ejemplos de desarrollo alternativo. Ahí tenemos Salinas de Bolívar, ¿verdad? Todas las microempresas que tienen. Y un gran abrazo al padre Polo, si me está escuchando, y a todos los jóvenes que trabajan con él. El salinerito, todos los productos lácteos que genera Bolívar, están generando hasta chocolate, mermelada, tienen hasta hostería, etcétera. Hay alternativas de desarrollo. Pero una alternativa sumamente importante que ya están desarrollando en Salinas, en una provincia tan bella como Bolívar, es el turismo. Entonces tenemos que pensar muy bien aquello. Ahorita se quedó conversando nuestra ministra de Turismo con las autoridades locales porque tenemos un importante proyecto para fomentar microempresarios turísticos. Ya lo mencioné al inicio de esta intervención y hay que aplicar ese proyecto muy profundamente aquí en Bolívar. Capacitar microempresarios turísticos que manejen bien las bellezas naturales de la zona, el Chimborazo, etcétera. Y cuando acaben ese curso se les da el crédito para que puedan poner su empresa turística, su hostería, su agencia de viajes con deportes alternativos, hiking, trekking, etcétera, ¿verdad? Entonces, son de las tantas cosas que estamos pensando para recuperar a Bolívar, que ha sido realmente maltratada, y le insisto, se ha constituido en la provincia más pobre del país. Pero le insisto, básicamente es romper ese bicentralismo y repartir los recursos, asignar los recursos sociales equitativamente a nivel regional. Y eso permitirá recuperar a Bolívar y otras tantas provincias postergadas por el bicentralismo que ha existido mucho tiempo ya en este país. Señor presidente, exactamente coincidimos totalmente de que hay que inyectar recursos, que hay que desarrollar a la provincia. Usted menciona por varias ocasiones que el bicentralismo fue el que dañó exactamente al país, que solo se concentró, entre otros factores, pero yo le diría en el caso de Bolívar uno de los principales, porque si Bolívar estuviera al lado de Pichincha, y entonces para salir de Quito necesariamente se tuviera que pasar por Bolívar, le aseguro que tendría, por ejemplo, mejor red vial. Totalmente de acuerdo. Una de las cosas que también es fundamental, y no sé, señor presidente, debemos refrescarle, el día lunes, en el sector Sierra, se inician las actividades escolares. Y alguna ocasión habíamos visto que las aulas, los centros de educación, especialmente en la provincia de Bolívar, hay un reporte de un medio de comunicación escrito que dice que se encuentran en mal estado. Y para desarrollar una provincia, para desarrollar actividades, necesitamos profundizar en la educación. Los rubros que recibe en este caso, a través del Ministerio de Educación, la Dirección Provincial de Educación, deberían ser entregados inmediatamente para que esta ocasión que estamos para iniciar las clases del día lunes, específicamente acá en el sector Sierra, porque Bolívar goza de varios pisos climáticos, subtrópico goza de algunos sectores. ¿Este sector ha sido atendido favorablemente, señor presidente? Aquí tengo el informe. En Caluma se está interviniendo dos planteles. En verdad dice plantel a intervenir, pero esto fue un folletito un poco antiguo. Normalmente ya debieron empezar y terminar. Chillanes 3, Chimbo 3, Echandía 2, Las Naves 1, San Miguel 5, Total Provincia 16. Incluso aquí me falta el Cantón Guaranda, ¿no? Por un monto de $758,627. Entonces, estamos reconstruyendo escuelas. Lo que pasa es que, ¿sabe cuántas escuelas existen en el país? 16,000. Y por cada escuela que reconstruyamos, usted va a poder encontrar tres que todavía no hemos intervenido. Pero es imposible resolver todo eso en 6-7 meses. Pero lo que sí ya es claro es que paró el deterioro de toda esa infraestructura educativa. Se estaba deteriorando, era una decadencia total. Ya rompimos esa tendencia decreciente, hoy lo estamos recuperando, pero esta será todavía una labor de 2 o 3 años, porque son 16,000 escuelas, y, de acuerdo a los informes, la mitad necesitan rehabilitarse, es decir, 8,000. Entonces, eso no se puede hacer en 6 meses, pero sí ya hemos hecho en 6 meses 600 planteles intervenidos. Pero le insisto, por cada plantel intervenido, si son 8,000 que se necesitan mejorar, usted puede encontrar 10 que todavía no están intervenidos. Pero ya empezamos ese programa, ya no se sigue deteriorando la infraestructura educativa, sino que se la empezó a recuperar. Pero para que esté totalmente recuperada necesitamos unos 2-3 años. Señor presidente, antes de pasar con el primer actor social, anoche justamente con varios compañeros periodistas, el compañero el representante de la emisora que nos matriza y el señor alcalde de esta localidad, se planteaba como idea que se emita un concurso entre ecuatorianos, por ejemplo, de cada provincia para elaborar los textos educativos y evitar importar textos con realidades distintas al país. Eso no está sucediendo, ¿no? Los textos han sido hechos por técnicos ecuatorianos en base a talleres participativos, son textos totalmente acordes a nuestra realidad y básicamente con materiales nacionales, ¿no? La política del gobierno es nacionalista. Si lo podemos hacer los ecuatorianos, lo haremos. Maximizar el producto nacional, minimizar el producto importado. Y el contenido, le insisto, está totalmente acorde a la realidad ecuatoriana. Bien, incluso tenemos textos en quichua. Señor presidente, el primer invitado de los movimientos sociales, el compañero Napoleón Guillén, representante de los artesanos de Armeros de Chimbo, a quien damos la bienvenida. Señor presidente, bienvenido a San José de Chimbo, la ciudad eterna de Benalcázar. Quisiera iniciar con una pregunta, señor presidente. ¿Alguna vez usted disparó un arma de fuego? Si hubiera hecho esa pregunta antes de ser presidente, la respuesta era no, nunca había disparado. Pero hace unos 4 o 5 meses que me invitaron a la demostración del grupo de seguridad presidencial, ahí me hicieron disparar por primera vez en mi vida. Bueno, le hacía esa pregunta porque la noche de ayer, en la programación especial, le hice la entrega como presidente de los artesanos armeros de este cantón, le hice la entrega de un arma, es un tipo rifle, una escopeta de chimenea, fabricada a mano, y es un arma de colección. Es una maravilla. No sé si me la consiguen para enseñársela a la televisión, es una belleza, que por si acaso irá al Museo de Carondelet, eso no va a Rafael Correa, porque eso pertenece al pueblo ecuatoriano. Es una maravilla, mire si la consiguen para enseñarla. Señor presidente, a pesar de que no es usted amante a las armas, pero sin embargo, con esta visita y con la visita anterior realizada por su persona a esta localidad, se ha dado cuenta de que San José de Chimbo es un pueblo netamente artesanal, dedicado a la fabricación artesanal de las armas de fuego, como también a los fuegos pirotécnicos, y por qué no decirlo, a la fabricación de ollas de barro, tiestos de barro, que hasta la actualidad se están utilizando en nuestros hogares, y por lo que a nosotros nos llaman los olleros, y que nos cae de muy buena gana ese mote. decía que a pesar de no gustarle las armas, sin embargo nos está apoyando a los fabricantes armeros artesanales. El día de ayer hemos tenido ya un arduo trabajo, tanto con mi general Camacho, jefe del Comando Conjunto, como también con el nuevo señor ministro de Defensa Nacional, conjuntamente con el coronel Samaniego, jefe nacional de control de armas, con quienes hemos llegado ya a varios acuerdos, por lo que los compañeros artesanos armeros estamos muy conscientes de que estamos recibiendo el apoyo del gobierno central, presidido por nuestro presidente Rafael Correa. Y lo que más insistimos es ahora en que necesitamos la capacitación necesaria, porque sin capacitación no podemos llegar a ningún lado. Señor presidente, esto es el pedido más sincero y honesto de nuestros compañeros de artesanos. Gracias, don Napoleón. Bueno, hemos conversado de esto varias veces, ¿verdad? Pero yo quiero darles, en primer lugar, la filosofía del gobierno, para que todo el mundo la tenga claro. Para nosotros, los pescadores artesanales, los vendedores informales, los armeros de chimbo, no son delincuentes, que hay que perseguirlos en función de otras percepciones, etcétera. ¿Qué van a hacer delincuentes los armeros de chimbo si son artesanos que por generaciones vienen produciendo armas? Pero es informal, por ejemplo, que también se lo persigue, se lo oculta. O sea, aquí no quieren resolver la pobreza, quieren ocultarla nada más. Que la policía municipal vale, decomisa su mercancía, lo mete en una camioneta, lo mandan detenido. Eso tiene que cambiar. O sea, a esa gente hay que apoyarla, no es que hay que reprimirla. Hay que organizarla, capacitarla, regularizarla. Lo mismo a los pescadores, ¿no? Si estaban cogiendo especies prohibidas, etcétera, capacitarlos. Pero yo no voy a tratar a pescadores artesanales como delincuentes, como que hicieron ciertos grupos ecologistas, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar, la filosofía de nuestro gobierno. Todos esos sectores, gente trabajadora, que dicho sea de paso, como los vendedores informales y los del sector informal, están siendo parte de la solución de un problema, no del problema en sí. El principal problema de la economía ecuatoriana es la falta de empleo. Cuando esa gente genera su propia fuente de trabajo, nos están ayudando a solucionar el problema. ¿Y qué es lo que se hace en muchas ciudades como Guayaquil? Perseguirlo en vez de apoyarlo. En el caso de los armeros de chimbo, quiero informarle al pueblo ecuatoriano que aquí hay una larga tradición de armerías y para los medios con los que cuentan, hacen maravillas, producen hasta submetralladoras. ¿Pero qué pasa? Ustedes saben el brote delincuencial que había en el país, los brotes de violencia antes de nuestro gobierno y a principios de nuestro gobierno, y resulta que 75% de las armas requisadas eran de fabricación nacional. Entonces estamos haciendo requisa de armas, hemos clausurado fábricas clandestinas de armas, hemos prohibido la importación de armas, pero ¿qué pasa con los armeros de chimbo? Que no son delincuentes, son artesanos que por generaciones se han dedicado a esta labor. Entonces nosotros no lo vamos a reprimir, no lo vamos a cerrar, ni mucho menos. Al principio le dijimos, los vamos a apoyar. ¿De qué manera? Capacitación, asistencia técnica, asistencia financiera para que mejoren la calidad de las armas. Probablemente esas armas, con los debidos controles, ya no van a poder utilizarla nuestra fuerza pública, Fuerzas Armadas, Policía, porque ellos necesitan armas de mayor tecnología. Pero sí lo van a poder utilizar, por ejemplo, las empresas privadas de seguridad. Entonces nosotros hemos prohibido la importación de armas y las empresas privadas de seguridad tendrán que comprar armas a los productores nacionales debidamente regulados, debidamente controlados, porque en cuestión de armas hay que tener muchísimo cuidado. Pero también vamos a buscar que diversifiquen la producción. Son metalmecánicas, entonces que no solo se dediquen a la producción de armas, sino que se dediquen a la producción de pupitres, de escritorios, etcétera, donde a través del Ministerio de Educación le garantizamos un mercado. Entonces, ojalá puedan diversificar también la producción. Pero tenga usted la seguridad, compañero Napoleón, y dígale a todos los compañeros armeros de Chimbo y de Bolívar que no los vamos a dejar solos. Para nosotros ustedes son artesanos, ganándose honradamente el pan de cada día. Y los vamos a apoyar para que puedan seguir manteniendo sus talleres, si es posible vendiendo metalmecánica, pupitres, sillas al Ministerio de Educación, o continuando con la producción de armas debidamente supervisadas, con capacitación, con tecnología adecuada, con financiamiento, y para que le vendan, por ejemplo, a las empresas privadas de seguridad. Sí, señor presidente, plenamente de acuerdo. Como artesanos calificados, estamos amparados por la Ley de Defensa de del Artesano. Y por ende, pues, estamos exentos del IVA 12%. Sin embargo, en el reglamento a la ley de comercialización, tenencia de armas de fuego, hay un artículo 62, el mismo que textualmente dice: las fábricas nacionales podrán comercializar sus productos a través de los comerciantes o concesionarios. Entonces, nosotros obligatoriamente tenemos que buscarnos a un intermediario para comercializar nuestras armas. Sin embargo, está presentado ya la reforma a este artículo y a otros artículos más que esperamos que se dé lo más pronto posible, señor presidente. Gracias. O sea, hay que aclarar que no es un reglamento hecho en mi gobierno, ¿verdad? Así. Ya vamos a rectificarlo. Yo lo que le quiero ratificar, Napoleón, más allá de entrar en detalles, es que cuenten con nuestro total respaldo. Estamos orgullosos de los artesanos de Chimbo, de los armeros. Yo estoy en contra de la violencia. En mi vida he disparado un arma de fuego hasta hace unos 3, 4 meses. Pero lo que ustedes hacen con los medios que tienen son maravillas, hasta su ametralladora. Obviamente eso hay que controlarlo muy rigurosamente, ¿ya? Hay que capacitarlo para que mejoren la calidad, para evitar accidentes, etcétera. Y con políticas públicas, prohibiendo importación de armas, obligar que, por ejemplo, las compañías de seguridad que necesitan armamento le compren a nuestros artesanos. Pero obviamente tener un control muy riguroso sobre esas armas para que no caigan en manos de mafias, crimen organizado, como estaba sucediendo. Y por eso es que estamos con la requisa, por eso hemos prohibido la importación de armas, por eso hemos clausurado fábricas clandestinas, pero no a los armeros de Chimbo, que por generación han producido armas, pero sí vamos a tener controles muy rigurosos sobre la producción, y en eso tenemos toda la cooperación de ustedes, no hay ningún problema. Muchas gracias al compañero Napoleón Guillén. Damos la bienvenida a la compañera Susana Mora Gavilanes, delegada de la Asociación de Pirotécnicos, otra tradicional actividad artesanal de la provincia de Bolívar. Bienvenida, doña Susana. Buenos días, señor presidente, y a todo el público aquí presente. En primer lugar, quiero agradecerle a usted, señor presidente, por haber venido a nuestra provincia de Bolívar, especialmente a este hermoso cantón Chimbo, como es el cantón de la artesanía, especialmente de los juegos pirotécnicos. Yo soy una de las personas que elaboro los juegos artificiales. ¿Qué opina usted, señor presidente, acerca de este oficio? Especialmente yo trabajo, elaboro con estas manos. ¿Qué opina usted acerca de esto? Ayer el castillo que hicieron fue una maravilla, y la vaca loca, y los cohetes y todo eso. Vean, todas estas cosas son actividades peligrosas, pues en el caso de armas, ¿a manos de quién van a parar? Por eso hay que controlar, regular, claro. Pero apoyándolo a los armeros. En el caso de fuegos pirotécnicos, es muy sensible a incendios, etcétera. Pero es una maravilla, ustedes también son artistas más que artesanos, entonces tengan todo el apoyo del gobierno nacional para capacitación, mejor en tecnología, etcétera, para que puedan realizar esta actividad de la forma más segura posible. Pero hay que seguir apoyando esta actividad. Claro, señor economista Rafael Correa, nosotros trabajamos manualmente este oficio, y con este trabajo es que nosotros mantenemos a nuestras familias. Y también quiero decir aquí que la artesanía, esto se viene perdiendo, por lo que hay mucho control, mucho problema, y con esa es la fuente de trabajo de nosotros. Yo quisiera pedirles, a nombre de toda nuestra asociación, porque tenemos una asociación nosotros que formamos, que no haya mucho control, porque a veces expresan que es muy fuerte el trabajo, y no es así. A veces dicen que es fábricas, y aquí quiero que quede muy en claro, que aquí es una artesanía de los fuegos artificiales. Esto no es fábrica, porque a veces se oye como muy fuerte fábrica. Señor presidente, ¿qué opina acerca de eso? A ver, reciban todo el respaldo del gobierno. Controles debe haber, porque es una actividad peligrosa. Eso sí, sí, pero que no impide el desarrollo de la actividad. Entonces, reciban todo el apoyo del gobierno. Pero le insisto, debe haber controles, debe haber muchas medidas de seguridad. Por ejemplo, ayer en ese castillo, de fuegos pirotécnicos, debió haber un carro de bomberos cerca, ¿no? Y no había. Claro. Entonces, tenemos que tomar esas precauciones en la exhibición de los fuegos pirotécnicos y obviamente en la elaboración de los mismos. Entonces, control debe haber, pero reciba todo el apoyo del gobierno y vamos a tener capacitación, asistencia técnica, etcétera, para que puedan seguir realizando esta actividad de la forma más segura posible. Bueno, y usted, señor presidente, ¿cuándo nos hace un pedido de un castillo para su cumpleaños, para sus bodas de plata? ¿Qué opina usted de eso? ¿Cuánto cuesta el castillo? ¿Cuánto cuesta el castillo? Eso depende de que si quiere, por ejemplo, hay un castillo tipo circo, como el de anoche. ¿Cuánto cuesta ese? Ese cuesta... Bueno, ya conversamos y después hacemos la excepción. Bueno. Yo por eso no le voy a poder comprar, pues. No, pues. Para mí no me compra esa cosa, yo no me saqué mi cumpleaños ni nada. Pero algún rato para alguna actividad del gobierno probablemente podemos hablar, no se preocupe. Pero le insisto, los controles son necesarios con absolutas normas de seguridad. Eso sí. O sea, fuegos pirotécnicos hay en todos los países del mundo, pero tienen que estar adecuadamente regulados y controlados. Señor presidente, después de Dios, el cuidado está de nosotros, porque nosotros sí nos cuidamos bastante en el trabajo y... Maravilloso, pero debemos seguir reglas muy claras, ¿ok? Ya, señor presidente, muchas gracias. Y gracias. Que no sea ni la primera ni la última vez que nos visite. No es ni la primera y no será la última tampoco. Y ahí estamos gracias. Siempre para respaldarle a usted, muchas gracias. Presidente. Una buena y buena persona. Gracias a doña Susana Mora Gavilanes. Queremos también indicar y dar la bienvenida al doctor Vinicio Alvarado Espinel, secretario general de la Administración, que nos acompaña. De acuerdo, el diputado Almeida se está dedicando a la comercialización de aletas de tiburón, ¿no? Que cualquier cosa pueden decir en este país. Señor presidente, nos acompaña el director de los grupos de Salinas, el compañero Fabián Vargas, actor social también que está presente. Bienvenido, Fabián. Señor presidente Rafael Correa, compañeras y compañeros, reiterarle el agradecimiento profundo de tener en nuestra provincia y también del pueblo de Salinas y de las tres parroquias del norte de la provincia, que será muy placentero tener en su próxima visita a la provincia de Bolívar, en los tres parroquias de la zona norte de la provincia de Bolívar, que seguramente contribuirá y motivará al cambio, a los resultados que el compañero periodista ha exigido, cómo mejorar los niveles de vida, cómo mejorar los niveles de pobreza que nuestra provincia tiene. El señor presidente ha reiterado el esfuerzo comunitario que hace la parroquia Salinas, que hace su gente, y creo que estamos abiertos. Salinas es la puerta abierta, señor presidente, para la provincia y para el país. Y al año recibimos más de 15.000 personas, turistas y visitantes que vienen a ser parte de este proceso. Vemos con mucha satisfacción ahora la noticia de la vialidad que va a impulsar. Quisiera, señor presidente, si el alcalde, el prefecto de nuestra provincia le ha manifestado la situación de nuestra vía Cuatro Esquinas Salinas, que apenas son 20 kilómetros. Han venido cuatro gobiernos. Y hasta ahora no podemos terminar, señor presidente. No sé si de alguna manera puede contribuir a que esto sea una realidad. Será un impulso importante para las tres parroquias del norte, elementos como estos, vialidad, telecomunicación. Salinas exportamos y los sistemas de telecomunicación no podemos tener ni internet de Andinatel. 3 días sin líneas telefónicas. Estas son las cosas, señor presidente, que quisiera desde la parte de gobierno, desde la parte de ejecutivo, apoya a los sectores rurales, no solamente la provincia de Bolívar, sino del país. Bueno, los estamos apoyando, ¿no? Ahora, una cosa es cierta, el problema del sector rural ecuatoriano es que es muy disperso, entonces es muy caro llegar con servicios básicos a cada rincón, y hay que buscar tecnología alternativa, por ejemplo, electricidad fotovoltaica, no la electricidad por cable tradicional, etcétera. Pero estamos trabajando en eso. Se habló de las Cuatro Esquinas Salinas, ya creo que se concretó con el subsecretario de Obras Públicas para terminar esa carretera. En todo caso, para los que no conocen, yo quisiera decirle que Salinas es un ejemplo de desarrollo a nivel mundial, ¿no? Todo una población transformada por pequeñas microempresas, lácteos, embutidos, también tienen algo, chocolates, turrones, y ya se metieron también a la parte turística, ¿no? Una hostería. Ahora, yo conozco bien la experiencia de Salinas, porque como economista en desarrollo que también soy, es un ejemplo extremadamente interesante. Conozco la experiencia en los libros, porque tengo que confesarte que no conozco todavía Salinas de Bolívar. Siempre sí, porque cuando parece que existe, parece que me encantaría, pero parece que existe, qué sé yo, algo que pasa ahí, porque Cuando trabajaba en San Francisco, dirigía el programa de intercambio de Babson College con la universidad, y yo los llevaba, pues venían de la maestría de administración de Babson College, y los llevaba a conocer Salinas. Entonces, el primer año, 2 años manejé eso. Primer año, cuando quise ir, mi esposa estaba a punto de dar a luz y no pude ir. Y el segundo año, ahí sí viajo con los chicos de Babson para conocer Salinas, nos dan un bus en mal estado, se nos rompen los frenos acá en el Chimborazo. ¿Cómo se llama la parte más alta donde pasas? ¿Cómo se llama ese paro? El Arenal. En la bajada, que si no hubiera sido por la pericia del chofer, algunos estarían contentos. Y la calidad del bus, porque era esos buses 5 estrellas, pero había estado guardado ni sé cuántos años, entonces nos engañaron, ¿ya? Que se dio contra una peña, o sea, se dio contra una peña y se volcó. Mayacito, 50 metros de precipicio, ¿no? Le estamos contando porque Dios no quiso todavía que nos vayamos. Entonces, tampoco pude llegar. Las 2 veces que he intentado llegar, no he podido. Pero me voy a dar algún rato tiempo. Dicho sea paso, el año me parece 96. Y estuvimos muy agradecidos de cómo nos atendieron en el hospital, cómo nos acogió la gente en Guaranda. Ya me olvidé el nombre del señor, pero que tenía también un restaurante en la mitad del mundo. De qué manera se portó, ¿no? Estaban muy agradecidos. ¿Cómo se llamaba él? El señor Manrique, ¿no? ¿Cómo se llama el restaurante que tiene en la mitad del mundo? Claro, Cochapamba. Entonces, quedaron muy agradecidos. Gracias a Dios no hubo problemas mayores, sí, rotura de cabeza, internos en el hospital, brazos quebrados, ¿no? Pero pudo ser mucho más grande la desgracia. En todo caso, las 2 veces que he intentado llegar a Salinas de Bolívar, las 2 veces no he podido. Pero conozco muy bien la experiencia, conozco al Padre Polo y un gran abrazo pues a través de esta radio, porque todo esto fue originado por el Padre Polo, ¿no? El iniciador de todo este proceso. Señor presidente, queremos que inaugure la carretera Cuatro Esquinas Salinas. Está cordialmente invitado. Ojalá que lo pueda hacer, encantado. Señor presidente, una preocupación, usted ha manifestado que la provincia de Bolívar tiene un potencial impresionante en lo que es agricultura. El turismo, compartimos y sabemos que un compañero nuestro forma parte del ministerio y está capacitando jóvenes, está creando empresas y que seguramente en poco tiempo tendremos ya respuestas o experiencias similares como la de Salinas. Compartimos eso y estamos seguros del proyecto que usted mencionó hace un momento. Pero tenemos un ministerio de agricultura en la provincia de Bolívar que en los 6 años que llevo de dirigente de mi pueblo, porque soy salinero, jamás han salido del escritorio a visitar con técnicos, a dar asistencia técnica. Entonces así no podemos. En este gobierno. Porque por si acaso el viceministro de Economía, el doctor Jaime Durango, es bolivarense. No ha visitado al salinerito. Entonces, cuidado, generaliza, que no haya visitado al salinerito no quiere decir que no hayan visitado. Yo creo que se mueven mucho y bastante bien. Lo que me refiero, señor presidente. Además, estamos rescatando el centro de capacitación agrícola, que estaba deshecho. Señor presidente, lo que quisiera es que apoyemos a un traspaso generacional. Vemos con mucha satisfacción la energía, su juventud y haciendo cosas positivas. En nuestros ministerios hay gente que ha cumplido su ciclo de vida. Creo que el país ahorraría muchísimo presupuesto con gente nueva, aumentaría la eficiencia y sería unos resultados satisfactorios en el sector rural y en organizaciones campesinas. Bueno, hemos renovado mucho, Fabián, pero el problema también es legal. Aquí la jubilación es un derecho, no una obligación. Y tenemos gente en los ministerios de 80 años que no quiere jubilarse. Y no hay mecanismo legal para jubilarlo, para separarlo. Entonces, esa es una cosa que tiene que ver la Asamblea Nacional Constituyente. Yo sinceramente creo que la jubilación debe ser un derecho, pero después de cierta edad debe ser una obligación. Porque si no, esa persona ya de 75, 80 años, que ya hizo su vida, que ya tiene a sus hijos trabajando, a sus nietos trabajando, le está quitando el puesto de trabajo, tal vez un padre de familia, que tiene que construir todo todavía, ¿ya? Que tiene que mantener a sus hijos, educación, etcétera. Entonces, no es justo, pero no hay mecanismo legal para hacerlo. Es uno de los problemas que tenemos para renovar los cuadros en ciertos ministerios. O sea, seguramente tú te refieres al ministro de Agricultura, que también ya es mayorcito, Carlos Vallejo, ¿no? Que ya cumplió su ciclo de vida, pero bueno, está haciendo una extraordinaria labor. Muchas gracias, señor presidente. Y compartimos la economía solidaria de Salinas con la Revolución Ciudadana. Y esperamos que la Asamblea no sea el único pretexto, sino que también el cambio de actitud de los ecuatorianos contribuyan a que tengamos un país diferente. Un gran abrazo a todos los jóvenes de Salinas y adelante, mi felicitación. Bien, muchísimas gracias, compañero Fabián Vargas. Señor presidente, vamos a ir al resumen de los mensajes que se ha emitido a través del hermano José Maldonado, el compañero José Maldonado. ¿Qué pasó con el rifle? ¿No llegó? ¿Dónde está? ¿Pero por qué se demoran tanto? Es que quiero mostrarle el rifle, es increíble. El rifle de los armeros. Bien. José. Gracias, gracias Emilio. Taita Rafael Correa, Imana Yatakangi. Sumak, sumak, mikangi. Kaina, juegos pirotécnicos, Rikurkangi, Parkepi, Nachu. Ari, allí mi canchina pishkampa que cumpleaños pishuhat, un juego pirotécnico. allí mi taita. Bueno, chay shinami ñukanchi yakta pusha Rafael Correaca kay San José de Chimo nishkapi mi karka y chay shinami paika tuku ima rurashka kunata kay semanapi chay shina wiliarka. Lunes punyaka ventanas nishkapi mi karka y chay pimi paika ima shina tananakushpa katuna randinata yacha y chayachirka. Chaypimi hatun hatu gunawan tananakushpa alli preciopa hatunata wiliarka. Shinallatak urdaneta nishkamampas, rica urte nishkamampasmi, bono de vivienda nishkata y ashaya kulki mañanchinata kungapa rirka. Martes punyaka, Ibarra yaktapimi ashtaka alcalde kunawan, patsa kanchischunga iskun alcalde kunawanmi tandanakurka. Shinapas chaypimi paikunaka al chay municipio nishka kunapi ima yaki kuna tiashkata parlarka kuna y ima ashtawan utiaya mutsurishkata chaymanta ashtawan rimarka kuna. Miércoles punyaka, telecomunicaciones, teléfono kuna mantami rimarka. Yakta pusha Rafael Correaca, celular kuna nishka mantami alli rikushpa, alli yuyashpa, alli china kanchinirka. Kunan pacha kunapika chay celular kunaka mania mana ali lianka kunchu nirka. Chay mantami ali rikuna kanchi y kipaka shuf sumak panga kunata kilkashpami ali china kanchi nirka. Shinallatak miércoles tutaka mies nishkatak riksichirka. Sarumpika mies nishkaka bien Ministerio de Bienestar Social mikalka. Kunanka mies nishkaka Ministerio de Inclusión Económica y Social nishkami kan. Shinapis chay ministerioka mana kulkita karangapakchu. Mana y matapes yanga kungapakchu nirka, chaypika, pacta kana, yachakuna, jambina, ashalia kulki mañachinata kungapami karka nirka. Shinaliata miércoles punyaka, huakillas chaka mantami rimarka, chay chakatami rikuna kanchik maipi alli churana kan nirka. Jueves punyaka, antawa kuna mantami rimarka, chay antawa kunaka ima shinata kai ñukanchi yaktapi kan, chay tagachichina manta, mushu yachina manta, shukta yachina manta. Viernes punyaka, tuta mantami kai huaranda nishkaman shamurka, hipamanka chimbo nishkaman shamurka, chaypimi ima rurashka kunatapa rikurka y riksichirka. Shinaliata, pichka patsak wasichina bono nishkatami kurka, kimsa patsak bono nishkaka hatun yakta kanchapimi kan. Coliseo nishkapimi shinallata riksichina wasipushaka ima kunata rurakushkata uyachirka. Ñukanchi yakta pusha Rafael Correaca, kamu kunatami tukui wawa kunaman yanga kurka chay shina chay kamu kunaka suma kashkata nirka. Shinaliata shukta rimashka kunamantaka, Colombia yakta kunamanta, kaima shamushka manta, chay mantapas riksichirka y chay kunataka kushillami chaskirkanchi nirka. Chay mantami San Lorenzopi, Ibarrapi kajkunata, pagi nirka chay shina chaskishka manta. Shinaliata Asamblea Nacional Ishkamanta Ashata Rimarka, Chaitaka Mishanami Kanchinirka, Chaita Mishashpaka Shumushuk Yaktatami Shayachi Ushanchinirka. Quinto Pazmiño Manta Rimashpaka, Paitaka Mana Uya Nachu Kanchinirka, Paika Kazi Uma Ilya Shinami Kanirka. Shinaliata Nyukanchi Yakta Pushaka, Vinicio Alvarado, Tiburón Rigrata Hatukushkatami Nirka, Shinapi Chaika Mana Cierto Chukan, Yuyami Kanirka, Chaitaka Diputado Almeidami Chashna Yanga Rimajo Nirka. Shinami ñukanchi yakta pushaka pai rurashkata kai San José de Chimbo nishkamanta rimarka. Taitakuna mamakuna, shuk punya kaman, pagi chay shina uyashkamanta. Gracias, Emilio. Gracias, José. Señor presidente, queremos cerrar deseándole el más feliz de los cumpleaños a su señora madrecita. Ah, sí, la compañera Rita Delgado, está de cumpleaños, así que a nombre de toda la... El rifle, venga Napoleón, para que vean la belleza que hacen aquí en Chimbo. Por supuesto yo no he disparado ni orquesta, no sé disparar ni orquesta, pero esto estará en Carondelet, ¿no?, exhibiéndose. Sí, esto es del Museo de Carondelet, pero esto es una muestra de lo que hacen los artesanos, los armeros de Chimbo, ¿no? Un aplauso a los armeros de Chimbo. Ya le digo, no estoy de acuerdo con las armas de fuego, no soy bueno para manejarlas, pero esto es una maravilla. Felicitaciones, don Napoleón. Gracias, señor presidente, por haber estado presente en la 33ª cadena y su mensaje final. Especialmente, usted dictó un interesantísimo seminario para la juventud sobre el tema del socialismo del siglo XXI. Y sería importante, con miras a la Asamblea, que en el mensaje que usted envíe para cerrar, hacer llegar ese mensaje de esperanza a través de un nuevo sistema económico y social que usted lidera en estos momentos. Bueno, explicar lo que es el socialismo del siglo XXI es un poco largo, ¿no? En todo caso, compañeros, lo que buscamos es una economía con más justicia social, una economía que en verdad genere valores que se llaman de uso, no valores de cambio. Valores de cambio son cosas con altos precios. Hay cosas de alto precio que no tienen gran utilidad social. Por ejemplo, un vestido carísimo, ¿qué utilidad social tiene? Tiene alto precio. Pero, por ejemplo, una plaza pública, medio ambiente limpio, etcétera, eso tiene un gran valor social y no tiene precio. El socialismo lo que busca es generar valor. Valor es todo lo que tiene capacidad de satisfacer necesidades, de generar bienestar. Entonces, lo que buscamos es democratizar la propiedad. Yo sé que por ahí andan algunos chiflados diciendo que vamos a sacar la propiedad privada, que si tienen dos carros le vamos a dar uno. A los campesinos le están diciendo que si tienen dos terrenitos le quitamos uno. Lo mismo hicieron en la segunda vuelta electoral y le dimos una paliza, así que no nos preocupa aquello, ¿no? Pero lo que sí queremos es democratizar la propiedad, impulsar formas alternativas de propiedad, como el cooperativismo, la asociatividad, etcétera. Lo que buscamos es la integración latinoamericana, lo que buscamos es manejar nuestra política con soberanía, con un sano nacionalismo, sin el cual ningún país del mundo se ha desarrollado. Y ustedes están viendo los resultados del socialismo del siglo XXI. ¿Qué significa? ¿En qué se traduce, por ejemplo? Que yo no me voy a quedar con el cuento de que el sector privado es el que tiene que importar urea, así le venda a 22, 25 dólares al campesino. Si el sector privado no lo hace bien, importará directamente el Estado urea. Entonces, esa es otra clave del socialismo del siglo XXI. No somos estatistas, no somos estatizantes, pero sí sabemos, porque conocemos de desarrollo, que el Estado tiene un importante rol en el desarrollo, sobre todo en países como el Ecuador, donde la propiedad está tan concentrada, donde los mercados son oligopólicos, donde hay grupos tremendamente abusivos que explotan a los demás. ¿Qué otra característica del socialismo del siglo XXI? Para nosotros es clave eso. La supremacía del trabajo humano sobre el capital. Es decir, los derechos de los trabajadores. Tenemos que acabar en la Asamblea Nacional Constituyente con esa sinvergüencería de la tercerización del contrato por horas, etcétera, que se le llamó eufemísticamente flexibilización laboral, pero no era otra cosa que explotación laboral en función de las necesidades de acumulación del capital y sobre todo el capital financiero. Eso sí, somos inclaudicables. Aquí primero los trabajadores, primero el trabajo humano, después el rendimiento del capital. Entonces esa es una de las características del socialismo del siglo XXI. Sería muy largo explicar todas las características, pero estamos viendo los resultados de ese cambio de modelo, ¿verdad? Atención a los agricultores, duplicación del bono de desarrollo humano, dignificación de ese bono de desarrollo humano, no es una caridad, es la compensación, la retribución al trabajo que se hace en el hogar. Duplicación del bono de la vivienda, porque la vivienda no es una mercancía que solo el que puede pagársela tiene que adquirir y el resto que vive en la calle, es un derecho humano. Libros de texto gratuitos para todos los niños, de educación básica, escuelas fiscales, porque la educación también es un derecho. La emergencia en salud, donde se duplicó y hasta triplicó la atención en hospitales, donde se están construyendo nuevos hospitales en diferentes lugares, de San Lorenzo hasta el sur de la patria. Se está suministrando genéricos a las farmacias de esos hospitales, se los está equipando. Se eliminó los $5 para la consulta. Eso es el socialismo del siglo XXI. Buscar la justicia social, buscar la igualdad de oportunidades, quitar ese concepto de que todo es mercancía, comprar y vender en un mercado. Perdónenme, educación, salud, vivienda, son derechos humanos y deben ser garantizados por el Estado. Así que, compañeros, a seguir con este cambio de paradigma, a dejar atrás la larga y triste noche neoliberal que nos dejó 3 millones de migrantes. Nos produjo la crisis bancaria y toda hay gente que quiere insistir con esto. Destrozó la educación pública, la vialidad, la agricultura, la salud. La gran oportunidad de ratificar el nuevo rumbo de la patria es ese 30 de septiembre. Si quieren volver al pasado, voten por los mismos de siempre. Los que hoy fueron los primeritos en inscribirse para la asamblea y la trataron de boicotear por todos los medios. De ustedes depende. Este 30 de septiembre es el todo o nada. Es la batalla final. Tener esa patria nueva. Votar por el futuro. Votar por la patria, tierra sagrada, para que siempre sea de todos y de todas. O votar por el pasado y los mismos de siempre. Pueblo ecuatoriano, ustedes deciden. Hasta la victoria siempre, compañeros. Hasta la victoria siempre, compañeros.